Fíjate, hola. Hola, Mingo. ¿Qué hace? ¿Cómo te va? ¿Qué hace, Mingo? Pablo habla. Pablo, sí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien, nada, te llamaba para agradecerte por lo que han puesto ahí de mi hermano en Campeón del Ring. Que hayan puesto publicado esa nota de él, haber recibido el premio acá al mejor entrenador del año y nada, para decirte la gracia por parte de él. No, escuchame, vos sabés que hay una amistad con ustedes, más allá de un profesionalismo, hay que hacerlo como periodista, nos corresponde resaltar aquellas cosas que se ganan, sobre todo cuando se ganan a la distancia, y en el trabajo que han hecho ustedes con maravilla, el trabajo que ha hecho tu hermano con todo, Gaby, con todas las cosas, nosotros tenemos obligación de resaltarlo, pero además es una satisfacción por la amistad que tenemos. No, nosotros, viste, seguimos trabajando aquí con humildad de siempre y tratando de seguir adelante con el boxeo y apoyando mucho a cualquier boxeador que venga de Argentina, ¿no? También para decirle, ya que estoy en el aire, aprovechar para decirle a Lucas Matisse que tanto yo como mi hermano seguimos pensando que es el mejor 140 libras del mundo, que él ha hecho dos peleas aquí, que a las dos la ganó, y que no se lleve por los comentarios, porque ahí he leído un comentario de Irusta que dice que Matisse solamente viene a cumplir acá. Decirle a Carlos Irusta que de parte mía que Matisse no viene a cumplir acá. Matisse llevó dos meses entrenando aquí, se dejó el arma en el gimnasio y era las dos peleas que vino a hacer acá, la ganó. Entonces que apoye un poco más al boxeador, ¿me entendés? Sí. Porque también habló de Martín en su época, cuando Martínez le dieron pelea con William. Habló él y Miguel Díaz de que Martínez no iba a triunfar, de que no era nadie. Y ahora resulta que Martínez es el gran campeón para él. Entonces que no hable de Luca, que apoye, que más vale lo apoye, porque el chico acá vino y dejó todo lo que tuvo que dejar y le robaron las peleas. ¿Me entendés? Sí, sí. Y nosotros acá vamos a seguir trabajando con cualquier boxeador que venga de Argentina, lo vamos a apoyar. Y nada, estoy un poquito medio caliente por los comentarios que vi después de Luca cuando llegó a Argentina. Y esas son cosas que le hacen mal al boxeo. Si quiere hablar del boxeo, que hable de por qué le pagan tan poco a los boxeadores, que vaya a la federación y hable de por qué le pagan tan poco a los boxeadores o de por qué le roban tanto dinero a los boxeadores, pero que no hable de Luca Matisse, que Luca Matisse va a ser campeón del mundo y después lo va a llamar como lo llamó Martínez, el gran campeón, Domingo. Sí, te entendemos, vos sabés la opinión nuestra con Matisse, para nosotros ganó cómodamente a dos peleas, es un gran profesional. Es un futuro campeón del mundo, nosotros tenemos todo el apoyo para Lucas, porque aparte lo conocemos, lo hemos visto pelear, lo fui a despedir, lamentablemente no lo fui a recibir, porque la gente que está con él no supo decirme cuándo llegaba. Si no, yo le hubiera recibido, yo hablé con Juan Eduardo Viñones para ir a recibir a Matisse, y lamentablemente no me avisaron, bueno, no pude recibirlo. Simplemente para expresarle el apoyo de nosotros por todo lo que hizo. Es un futuro campeón del mundo, contra la más mínima duda. Lucas en este momento, Martínez está aquí, pero Martínez, Lucas en este momento en Argentina no hay otro boxeador como él. Seguro. Mejor 140, nosotros con mi hermano estamos seguros que Lucas va a ser campeón del mundo. Lo que no estoy de acuerdo en esa gente que se pone a hablar de Lucas porque le han dado las peleas perdidas. ¿Entendés? Porque nosotros sabemos bien lo que ha sufrido ese chico aquí entrenando y ha dejado todo lo que tenía que dejar en el gimnasio y fue y ganó la pelea. Y claro, cuando yo veo internet, me hierve la sangre ver cuando se habla mal de un boxeador que yo sé que ha dejado todo arriba del ring, Mingo. Sí, te comprendemos, acá estamos con José, te comprendemos el enojo tuyo, hacemos extensible el enojo tuyo a nosotros mismos, porque no se merece, Lucas Matisse, que hablen mal de nadie, porque dio todo. Nosotros vimos la pelea, hicimos la pelea, y sabemos exactamente lo que es lo que fue Lucas Matisse. Es un boxeador argentino, donde hay que apoyarlo, hay que apoyarlo porque el boxeador es argentino. Hay periodistas que hablan mal y después sale campeón y seguro que van a ser los primeros en un abrazo, ¿me entendés? Porque son así. Hay una periodista también, Silvana Garcetti, que solamente habló de Lucas cuando le dieron la pérdida de las tarjetas. O sea, se pasó hablando de otros boxeadores que no son argentinos y habla solamente de Matisse cuando pierde. Entonces, esa chica que ni sé, que ni la conozco personalmente ni la quiero conocer, porque hace 2 años atrás, 3 años atrás no existía, y ahora se piensa que es la hija de Muhammad Ali, que es la que más sabe de boxeo, y se pone a hablar de que a Matisse se le lleva mal la carrera o no sé qué. Lo que tenemos que hacer es apoyar al boxeo y que se pongan más en mano ahí los que hablan mal, que vayan a la federación y pregunten lo que pasa con los managers o por qué le pagan tan poco a los boxeadores. Eso es lo que deberían hacer, y no hablar de boxeadores como Luca Matisse, que es un grandísimo boxeador y que va a ser campeón del mundo. Eso te lo aseguramos. Sí, no te quepa ninguna duda, nosotros vamos a apoyar siempre a Lucas. Hay una amistad como con ustedes, un cariño muy grande, y siempre Lucas va a estar con el apoyo que me hace Rick, que sabemos que estamos seguros que tarde o temprano va a ser el gran campeón del mundo que Argentina necesita. Bueno, nada, Domingo, te llamaba porque hoy hablé con mi hermano Gaby y me dijo que te diera las gracias por todo. No, gracias. Y tanto a José también, que es una gran persona, un gran periodista, y estamos siempre muy en contacto con ellos. Y nada, darte las gracias y gracias por apoyar acá al equipo Maravilla, que vamos a seguir trabajando, le guste o no le guste a algunas personas de Argentina, y vamos a seguir apoyando al boxeador argentino. Bueno, muchas gracias por llamar. Sabés que los micrófonos de la cadena Eco de Cabeza Ríos están a tu disposición, a la de Gaby, a lo de Maravilla, a lo de Matisse. Cuando quieran, te esperamos. Y cuando vengas acá, me voy a comer un asado. Chao, Gaby. Chao, Pablo. Chao, gracias, amigo. Gracias por todo, viejo. Chao.